Buenos días, amigues. Hoy vamos a traer en la recordación histórica, en la memoria histórica, vamos a traer, ya que está muy en boga, digamos, en el tapete, la designación del nuevo Papa, la elección del nuevo Papa, León XIV. Vamos a tratar de dar algunas ideas, algunas puntas para comprender, digamos, ¿quién fue León XIII? Y quizás a través de eso, bueno, podamos también comprender por qué la elección del nuevo Papa como un poco su sucesor. León XIII tiene que ver mucho con la Iglesia argentina, en el sentido que en 1891 va a ser el autor de la encíclica Rerum Novarum, que va a tener una influencia muy importante sobre el mundo del trabajo en la Argentina. Pero yo quisiera hacer esta reseña en dos partes. En este primer momento, que sería hoy, yo quisiera dar algunos datos de contexto del siglo XIX, porque son importantes para poder arribar hasta la Rerum Novarum, ¿no es cierto? Y en el próximo programa, la semana que viene, detenernos un poquito más en las consecuencias o las derivaciones que tuvo la Rerum Novarum en nuestro país. Bueno, entonces, un somero contexto. La Argentina, en alguna medida, muchas veces hablamos de la República Liberal, ¿no es cierto?, que primó desde la Revolución de Mayo hasta la Constitución del Estado argentino en 1880. Pero en realidad hubo distintos momentos, no fue una linealidad la idea de una República Liberal. Cuando se producen los sucesos de Mayo, sin duda, un sector muy numeroso, muy importante, de los que lo llevaron adelante, bueno, tenía muy clara la idea de constituir una república, ¿no es cierto? Basada sobre todo en el derecho, en la soberanía popular, ¿no es cierto? Un poco asumiendo las ideas de la Revolución Francesa, es decir, la liberación del dogma, ¿no es cierto?, el imperio de la razón y la república de los tres poderes. Y de, sobre todo, insisto, la soberanía popular como base de esos gobiernos. Esa fue una tendencia de la Revolución de Mayo, pero no fue toda la tendencia, no fue lineal, no fue única. Es decir, hubo otros sectores conservadores que en realidad les interesaba cambiar de mano, ¿no? Y simplemente liberarse de la sujeción española para constituir gobiernos conservadores. Pero también hubo sectores de la Iglesia que en todo momento se opusieron a esas ideas liberales, ya en aquellos momentos, sobre todo en el interior, ¿no? En las provincias del interior de lo que entonces eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, hubo mucha oposición a la revolución. Es decir, que, digamos, convivían estas tendencias, ¿no es cierto? Y muchos defensores de Fernando VII. Cuando Fernando VII es liberado en España y se constituye la Santa Alianza, se produce un movimiento muy conservador en Europa en general para de restauración del poder monárquico conservador en todas las y de la recuperación de las colonias. Y hay muchos que adhieren a eso. Bueno, esto es una etapa. Tenemos también, y solamente voy a mostrar así hitos nada más, tenemos el gobierno de Rivadavia, digamos ya en la década del 20, 1820-26, que es un liberal, que más allá de la opinión que podamos tener sobre él, muy ligado a los ingleses, a la dependencia inglesa, produce una serie, inclusive influido por eso, produce una serie de disposiciones muy anticlericales, ¿no es cierto? Inclusive la eliminación de muchas órdenes, el reconocimiento del protestantismo, es allí donde se hace, por ejemplo, el cementerio de los ingleses. Bueno, y esta es otra etapa que, si después consideramos pocos años después que va a venir Rosas, ¿no es cierto?, y durante casi 20 años va a instalar nuevamente un gran conservadurismo religioso, por ejemplo, la enseñanza religiosa nuevamente en las escuelas, la obligación de rezar el rosario en toda la ciudad, todos los días, y bueno, y también la muerte, digamos, de Camilo Gorman y digamos, su compañero, que era un cura, por haber incurrido en un delito gravísimo de haberse casado, de haberse unido en un cura con un cura, ¿no? Con otra persona, con una mujer. Inclusive se los mata a los dos y a ella embarazada, o sea, un crimen terrible que expresa toda también esa etapa, ¿no es cierto? Y bueno, y luego va a venir, como otro hito fundamental, la constitución del Estado del Estado Nacional en 1880, donde, digamos, después de haber eliminado a las tribus indígenas en toda la Patagonia y después de haber pasado a degüello a todas las montoneras que quedaban, digamos, que se proponían algunos proyectos diferentes en el interior del país, y se federaliza Buenos Aires, se va a constituir definitivamente el Estado liberal en la Argentina, con Roca a la cabeza. Ese Estado liberal, liberal fundamentalmente en economía, no en política, porque en política, bueno, el Partido Conservador, podríamos decir, era el que se, digamos, sorteaba entre sus propios miembros los cargos en el gobierno, ¿no? De hecho, muchos inclusive eran familiares, ¿no? Eran gobernadores de una provincia, el presidente, luego se rotaban en esos cargos políticos. O sea que desde el punto de vista político, la República era conservadora. Bueno, en todos esos años la relación fue conflictiva en muchos momentos, en otros momentos no, entre el Estado y la Iglesia. Pero suceden otros hechos muy importantes en Europa, sobre todo, que es necesario marcar porque van a tener muchísima importancia también en nuestro país. En Europa, recordemos, en 1848, también como hitos fundamentales, la publicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, de Marx, mejor dicho. Luego, la creación de la Internacional, es decir, las reuniones que se realizaban en Europa para tratar de unificar las tareas digamos, de defensa, ¿no es cierto?, de los trabajadores sumamente explotados en aquellos primeros años del capitalismo. Y la difusión y la aceptación por muchos trabajadores de las ideas de primero del socialismo utópico, luego del socialismo científico y la gran influencia del anarquismo como teorías, ¿no? Como, digamos, como guías en esas como respuesta a las a la, al capital, ¿no? A la gran explotación tremenda que sufrían esos trabajadores en Europa. Entonces, esto ya es una preocupación muy importante para la Iglesia, porque ve que, digamos, en primer lugar, la Iglesia se opone rotundamente al concepto de soberanía popular. Es decir, la soberanía proviene de Dios, es divina, no se cuestiona. No puede haber derecho superior al derecho de la religión. Y además son ideas disolventes que van a terminar con la familia, que van a terminar con la religión, que van a terminar en definitiva con las sociedades. Entonces es muy importante para la Iglesia comenzar a atacar toda manifestación, no solo del liberalismo, al cual han venido atacando constantemente, sino a las ideas ya del socialismo, que consideran realmente gravísimas y peligrosísimas. Y aquí voy a insertar una cita de León XIII, muy temprana, digamos, porque responde a un trabajo que se llamaba Mirar y Vos de 1832, estamos hablando de 1832, ¿no? León XIII ahí califica de delirio y pestilente error la libertad de conciencia. Rechaza también la libertad de imprenta, la libertad de expresión, dice nunca suficientemente condenada. Luego, en 1885, 1888, León XIII también, en otra de sus publicaciones, repudia las libertades de culto, de palabra, de imprenta, de enseñanza y conciencia. Y también luego, posteriormente, en otra publicación, se ocupa del matrimonio cristiano, combatiendo el divorcio y el laicismo. En 1884 condena específicamente la ley de educación laica. Es decir, que la Iglesia va a, de alguna manera, va a tomar muy preventivamente el problema del socialismo, ¿no? El problema de del laicismo también del gobierno del 80. Y como decíamos antes, va a tener dos puntas, digamos, de ataque: el liberalismo y ya el socialismo. Por ejemplo, inmediatamente después de que sale la ley de educación laica 1420, que es en 1884, se produce un primer congreso de los católicos. Y ahí, bueno, por supuesto, toman fundamentalmente el tema de la educación, ¿no? Condenando esa educación laica, es decir, la educación solo puede provenir de Dios. Dios es el que ilumina, digamos, ¿no? Cualquier otra educación es disolvente. Es decir, que hay una respuesta inmediata, ¿no es cierto? Pero luego, y ahí va a ser un momento quizá de mucho enfrentamiento con el liberalismo. En 1890 se produce en la Argentina otro hecho muy importante, que va a ser que la Internacional Comunista, después de los hechos de los mártires de Chicago, va a establecer que en todos los lugares del mundo donde haya asociaciones de trabajadores, se conmemore el 1 de mayo de todos los años, el Día del Trabajador, y la lucha por la jornada de 8 horas. Cuando esto sucede en Buenos Aires, el Partido Socialista, días después, en junio, va a presentar al gobierno un petitorio. Un petitorio que va a plantear toda una serie de cuestiones defensivas, si se quiere, respecto a exigir al gobierno una legislación laboral, un derecho protectorio, podríamos decir hoy, por parte del gobierno. Es decir, va a plantear que la jornada de 8 horas, va a plantear contra el trabajo a destajo, contra el trabajo nocturno de mujeres y niños, por indemnizaciones, por accidentes de trabajo, por tribunales especiales. Todo eso va a estar en un petitorio al gobierno por parte de los socialistas. En ese momento, digamos, es donde de alguna manera van a aparecer estas ideas de la Iglesia, que van a tomar exactamente muchos de esos puntos, y también lo va a tomar el gobierno luego con Joaquín B. González en una ley nacional del trabajo que va a tener muy poca influencia porque los empresarios van a burlarla constantemente. Pero a lo que voy es que se empiezan a acercar las posiciones del Estado y de la Iglesia respecto a tomar en sus manos la cuestión social, que es así como se llamaba a los grandes enfrentamientos que se van a producir ya, que se van, digamos, se van a agudizar muchísimo a comienzos del siglo XX. Porque los primeros años, digamos, de la afluencia de trabajadores a la Argentina, que más o menos es alrededor de 1870, que van a traer esas ideas del socialismo, esas ideas del anarquismo, van a ser momentos todavía defensivos, donde los trabajadores no tienen ninguna protección y donde se agrupan simplemente para pelear condiciones, pero en forma fragmentada y consolidando cajas de resistencia para poder sostener esas luchas, pero sin mayores avances. Los avances organizativos, sobre todo, se van a dar hacia 1900, donde ya se configura la FORA, que era la Federación Obrera Región Argentina Anarquista, y en 1897, fines del siglo XIX, el Partido Socialista. Y a partir de ahí, el enfrentamiento de las fuerzas populares, obreras sobre todo, con el gobierno va a ser muy fuerte en todos los años sucesivos. Y la Iglesia en ese momento va a encontrar que esa férrea oposición al liberalismo de unos años anteriores se va a ir atenuando y se va a ir consolidando de alguna manera un bloque más, menos hostil entre Iglesia y Estado. Es en ese marco de, digamos, que aparece la Rerum Novarum, 1891, pero que ya vemos que la Iglesia ha tenido, incluso León XIII, todo un papel anterior. Ahora se va a centrar en tomar de alguna manera la cuestión social y pretender darle un rumbo, tanto la Iglesia como el Departamento Nacional del Trabajo. El Estado, desde un lugar represivo y desde una legislación que, si bien toma los mismos puntos que plantean los trabajadores, lo va a hacer desde un lugar de condicionar, de quitarle total autonomía al movimiento obrero. Y la Iglesia lo va a hacer desde un lugar de domesticación de ese trabajador a través de la aceptación de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, aquí vamos a dejar para continuar en el próximo programa, si les parece bien, con un poco más cuáles fueron esas disposiciones de la Rerum Novarum, es decir, y qué generaron en la Argentina. Hasta la próxima y muchas gracias.